Sí. Me dijeron que me voy a morir. Escuché que me voy a morir. Y tengo cosas que decidir. Porque escuché que me voy a morir. Han ofrecido agencias de viaje, alternativas de reciclaje, de posterior destinación. Pero no viene el caso en esta canción. Pasé el infierno, tengo bagaje, a donde sea que yo me baje. Ahora quisiera una buena comunión, alguna clase de celebración. Y que me voy a morir, que me voy a morir, que me voy a morir. Dicen que me tengo que morir, y así yo quiero que me vayan a despedir. Quiero que cada uno saque un muerto de la tumba más cercana y lo tome de las manos y baile con él. Quiero que cada uno saque un muerto de la tumba más cercana. Entrégate a la muerte. Saquen los parlantes. Buena sea la suerte. Monten tocadiscos. Entrégate a la muerte. Ahí en el camposanto. Buena sea la suerte. Vengan a bailar. Entrégate a la muerte. Suban el volumen. Y buena sea la suerte. Polvo contra pelvis. Entrégate a la muerte. En el mismo cementerio. Y buena sea la suerte. Se pongan a danzar. Quiero que cada uno saque un muerto de la tumba más helada y lo tome.